Amigos oyentes de opinión, muy buenas tardes. Les habla Máximo Charapaqui Poma, comenzando o reiniciando estas actividades después de este fin de semana prolongadito. Esperemos de que todos hayan utilizado adecuadamente su tiempo y principalmente haber disfrutado de la familia como fue el deseo cuando nos despedimos el día viernes. Lo otro, amigos oyentes, es comenzar por las noticias gratas, pues no, las noticias gratas son el hecho de que, por ejemplo, en el caso de Perú, tenemos, hay un aspecto muy importante en el tema de la calificación de riesgo crediticio. Significa cuánto se genera la confianza en cuanto a la posibilidad, por ejemplo, de que el país sea económicamente tenga toda la rentabilidad y todo el crédito adecuado en el contexto internacional, de manera tal que podamos acceder incluso al crédito internacional, los bonos que emite el, en este caso el Estado peruano, puedan ser de fácil negociación, es decir, de qué manera va la economía en general en nuestro país. Y esta entidad que califica, ¿no?, el riesgo crediticio de los países, Standard Poor's, ha mejorado la calificación nuestra. Anteriormente estábamos en el menos BB, ¿verdad? Y ahora nos han dado una calificación mayor, en realidad nos han quitado la menos y nos han asignado un signo positivo, y el signo positivo es mucho más adecuado, mucho más óptimo, porque indudablemente estas tres Bs ya implica de que de alguna manera la confianza que se tiene actualmente en la política económica que ha comenzado a implementar el nuevo gobierno, de alguna manera garantiza la continuidad y las posibilidades del desarrollo económico de nuestro país. Se ha quitado de alguna manera esta percepción que se había comenzado a generar en las últimas etapas, especialmente la segunda vuelta, en el sentido de que la política económica podría tener una serie de reveses y esto podría generar incertidumbre en el contexto internacional. Es importante que el Perú tenga también un buen respaldo internacional, especialmente en la calificación de riesgo crediticio. En ese sentido, es muy bueno para el Perú. De alguna manera se garantiza la confianza en la política económica de nuestro país, y qué bien que lleguen más inversiones, que el gobierno pueda tener mayores posibilidades económicas incluso para estas actividades vinculadas a la inclusión social que se han proyectado, ¿no? Y esto es de mucha importancia, amigos oyentes. Otro aspecto que no nos hay que olvidar, ¿se acuerdan ustedes el último programa del día viernes? Les mencionábamos todo el aspecto vinculado a la política que se había anunciado en la presentación en el Congreso de la República del gabinete, el nuevo gabinete, ¿no? Y la CGTP, por ejemplo, hoy día ha mencionado su respaldo a esta presentación, especialmente a los primeros 30 días del gobierno del señor Ollantumala. En ese sentido es muy bueno esto, porque incluso los gremios, en este caso sindicales, mucho más representativos como es la CGTP, está respaldando, ¿no?, y dándole el apoyo a este nuevo gobierno. Esperemos de que esto genere cierta tranquilidad también, pues los conflictos sociales de alguna manera en la última etapa del señor Alan García fue pues muy fuerte, ¿no? E incluso hubieron una serie de conatos y de algunos casos, incluso muertos por las protestas que se estaban generando en algunas zonas del país especialmente. Lo malo de la película, ahora sí hablamos, la Contraloría finalmente se pronuncia. Dice que aproximadamente hay una serie de casos de corrupción vinculados al gobierno del señor Alan García. Más o menos 10.000 denuncias por casos de corrupción. Y parece que el señor Contralor actual se olvidó de que esto de alguna manera sea ubicado y enfocado adecuadamente antes de que termine el señor Alan García su gobierno. ¿O será que está haciendo méritos, ¿no?, el Contralor de la República para permanecer en su puesto? ¿O que de alguna manera quiere de alguna manera presentar una buena imagen, ¿no?, valga la redundancia, en esta nueva etapa? El otro aspecto negativo, le decíamos, el tremendo problema que se estaba generando en Estados Unidos por la presencia del huracán Irene. Imagínense, hay aproximadamente 40 muertos y una buena cantidad de millones de dólares. Se ha llevado casas, vehículos, ha habido inundaciones en toda la zona, incluso de Manhattan, la zona de Georgia, Carolina del Norte y una serie de estados. Se dice que este huracán, imagínense, amigos oyentes, era en la extensión casi de toda Europa, que se estaba aproximando a Estados Unidos, especialmente esta zona del norte de Estados Unidos, con vientos y con lluvia, vientos de más de 200 kilómetros por hora. ¡Qué terrible! Felizmente aquí en el Perú no se nos presenta este tipo de inclemencia de la naturaleza. Por ahí tenemos algunos terremotos que de alguna manera felizmente no nos están generando mucho mayor problema por ahora. Amigos oyentes, vamos a comenzar esta parte del programa con una entrevista importante. Tenemos aquí, el día de ayer ha sido el día de alguna manera central de las enfermeras a nivel nacional, porque se celebra los días 30 de agosto, ¿no?, un aniversario y un reconocimiento más a la labor de las enfermeras. Nosotros, cuando tenemos algún paciente o ustedes se enferman, siempre tienen al pie de la cama, pues, a una señorita enfermera, una licenciada, que de alguna manera nos da la protección y nos da la seguridad y, como se dice, realmente nos asisten cuando estamos enfermos. Y en ese sentido vamos a tener una entrevista con la decana del Colegio de Enfermeras, la señora... Sí, buenas tardes, estimados oyentes. Sí, yo soy la licenciada enfermera Silas Alvarado Rivadeneira. Ajá. Soy decana del Consejo Regional 3 de Lima, uh-huh, Metropolitana, del Colegio de Enfermeros del Perú. Uh-huh. Nosotros tenemos más o menos 22.000 enfermeras acá en Lima, uh-huh, ¿no? Agremiadas a nivel nacional somos 60.000 enfermeras. Y bueno, el día de ayer hemos estado nosotros festejando nuestro día, por eso este es el motivo de estar acá y saludarlas a todas las enfermeras de Lima y del Perú y del mundo, ¿no? Uh-huh. En este día tan sacrificado, porque la labor de la enfermera es así, o sea, es de recibir realmente a nuestros pacientes desde que nace hasta que mueren dignamente, ¿no? En todas las etapas, uh-huh, de la vida, y no solamente a la persona enferma, sino a la persona sana también, ¿no? Claro. Y nuestro primer, pues, no, esto, nuestra primera fortaleza es poder dar, pues, una atención cálida y humana, ¿no? Uh-huh. Que necesita siempre la persona que viene doliente, que viene a acercarse hacia nosotros, no solamente en un hospital, sino también, pues, obviamente la labor de ustedes es sacrificada en el sentido de que, sí, muchos de los hospitales carecen incluso de recursos, sí, y es, sí, de suponer, sí, que ustedes, sí, tienen, sí, que recurrir, sí, a una serie de formas, sí, incluso en la asistencia, sí, a los pacientes. Sí, realmente las condiciones, a veces esto faltan recursos humanos, materiales, ¿no? Esto, y también las condiciones de trabajo, ¿no?, de las enfermeras. Ellas también, esto, actualmente estamos nosotros esto trabajando mucho para que esta atención sea cada vez mejor, ¿no? Uh-huh. Por eso el proceso de certificación en nosotros es el primer colegio que está certificando a las enfermeras de calidad. Y nosotros hemos empezado ya el año pasado, en el 2010. ¿Están certificando que al Colegio de Enfermeras o la labor de las enfermeras? La labor de las enfermeras en los aspectos de sus conocimientos, en el aspecto de su experticia, uh-huh, de lo que saben hacer, ¿no? Y en el aspecto humano, el aspecto afectivo, de cómo llegar al paciente, de cómo atender en la primera interacción que tiene con su paciente, ¿no? Uh-huh. El de reconocer esto, los problemas, no solamente físicos, sino emocionales, sociales, culturales, espirituales, uh-huh, en todo este ámbito, y sobre todo dar énfasis a la parte educativa, la parte, uh-huh, preventiva, promocional. Bueno, señora Sila, vamos a hacer una, sí, pausa comercial y vamos a retornar inmediatamente después con la señora representante del Colegio de Enfermeras, ¿verdad? ¿De qué zona son ustedes? Del Consejo Regional 3 de Lima Metropolitana. Ya, del Consejo 3 de Lima Metropolitana. Uh-huh.